Grado Cero es un cuarteto que tiene ya 3 discos grabados. Se puede conocer más de ellos en www.gradocero.com.ar. Recién escuchábamos Dama en la Disco y ahora el corte de su último trabajo, Asesino. ¿Cómo pensar que yo pueda olvidarme de todo lo que hiciste? No hay nada que pueda calmar mi dolor. Es imposible, no puedo aceptar que todo sigue igual. Ahora sabes que no es un juego. No quieras provocar, yo voy a reaccionar. No te me acerques más. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. We'll be right back. De su álbum El Libro Negro del 2009, el dúo Vaqueros Paganos nos regala El Pastor. Y poniéndole pilas al programa, una percusionista de las más famosas de Argentina que llegó a girar con Soda Stereo, Andrea Álvarez, liberó su disco AA. Música gratuita en Libre Descarga. Ánima Triple de Cirujirán, Seminare. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto Marte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Te doy pan, ¿quieres sal? Voy a dar